Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy miércoles con el resumen de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y de la Liga Local de Fútbol. Por cierto, no solo el resumen de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, sino sobre todo centrándonos en la jornada que nos queda en Primera División y Segunda División para este fin de semana, porque va a ser la última del campeonato liguero, y en las dos categorías todavía no hay nada decidido en lo concerniente al título liguero, al campeón de liga. Está claro que en ambas categorías ha habido dos equipos que son los que han comandado durante toda la temporada pues la clasificación. De hecho, pues tanto Autoservicio en la Plaza como New Teams en segunda y The Gallery e Inter de Lian en primera tienen ya asegurado el ascenso a la categoría que tienen por encima. Pero el título liguero no está tan claro, sobre todo en segunda división, donde además los dos equipos están separados por solo 3 puntos y además este fin de semana se enfrentan entre ellos. Por tanto, partido en la cumbre, gran final, la que se va a vivir este próximo sábado entre Autoservicios La Plaza y Newtins. En primera, hay solo 2 puntos de diferencia entre uno y otro, pero lo que ocurre es que ellos, cada uno se enfrenta a un rival distinto y además rival de la zona baja de la tabla. Por lo tanto, Inter de Lian lo tiene complicado, que The Gallery Panteras vuelva a pinchar este fin de semana. En esta última jornada ha cosechado su primera derrota y ha sido también a manos del Inter de Lian, que, como decimos, pues tiene esa ventaja de 2 puntos y todas las opciones para proclamarse campeón de liga. Con un solo puntito le basta a Racing Pantera para llevarse el título liguero. Una jornada también en primera división que ha sido muy interesante, además de ese choque de trenes entre The Gallery Panteras e Inter de Lian. El interés sobre todo estaba por la parte baja, tres equipos metidos en apuro y una plaza de descenso que tenían que evitar. En este caso, el partido que se llevaba la palma era el que midió al Pintura Rafa y al Mesón Los Monteros, un partido que finalmente se llevaron los cortesanos por 5-6, y en el que Pintura Rafa tuvo la opción de, por primera vez en la temporada, salir de la zona de descenso tras protagonizar una espectacular remontada en los últimos partidos. Ahora es cuando tenía esa opción, y la tuvo hasta prácticamente a 20 segundos del final, cuando ganaba 5-4. Los cortesanos fueron capaces de remontar, darle la vuelta a la tortilla y asegurarse la permanencia. De no haber sido así, pues estaríamos hablando de una última jornada trepidante en esta primera división, donde todavía no habría ningún equipo salvado ni ninguno condenado al descenso, a excepción del Maracayú, pero donde Brill y Pintura Rafa se tendrían que enfrentar a The Gallery Panteras e Inter de Lian para intentar salvar, mientras que estos dos equipos también tendrían que competir por llevarse el título liguero. Esta derrota de Pintura Rafa lo ha condenado, como decimos, ya al descenso, y ya por abajo está todo más que decidido. Y en primera división, comentar que los de arriba volvieron a sacar sus partidos adelante y no lo tuvieron fácil, ni mucho menos. Estudiantes se medía Revolución y Zulema a Oasis Long, que se lo puso muy complicado, mientras que por otro lado, por la zona baja, parece que ya la cosa se va aclarando. Autoescuela de la Sierra UAS, tras caer derrotado por 3-5 ante el Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, certifica de manera matemática su descenso ya a primera división, a falta de 4 jornadas. Mientras que el Cancha Benamahoma o reacciona ya ganándolo todo, o esta próxima jornada también será matemáticamente, si no gana, equipo de primera división. Así se presenta lo que va a ser esta próxima jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, pues en esta última jornada había 2 choques muy interesantes: el aspirante frente al Andaluz, partido que se llevaron los primeros por 4-2, mientras que Vampiros se medía Cervecería Los Morenos. Vampiros, que venía de también cosechar su primera derrota ante al Andaluz y no tenía ganas de complicarse la vida,

con el partido entre el San Francisco y el San José Construcciones Villanueva, que terminó con victoria del San José por 1-5. Por parte del San Francisco marcaba Pascual Alba, mientras que por parte del San José los autores de sus goles eran Manuel Barroso, que conseguía 4 goles, y Alberto Barea, que conseguía otro más. ¿Cómo queda la clasificación tras estas 15 primeras, tras estas 15 jornadas? Pues Vampiros es el líder con 37 puntos, 30 tiene la Juventus, 29 Aspirantes, 27 Cervecería Los Morenos y el Andaluz, 11 Nueva Balompédica, 7 Jóvenes Veteranos, 7 San José Construcciones Villanueva y 0 puntos Club de Fútbol San Francisco. Eso sí, de todos estos equipos hay 3 que han jugado un partido más, Vampiros, Aspirantes y San José, que son los conjuntos que tendrán que descansar en las próximas jornadas. Pues así está la clasificación. Y para este fin de semana tenemos jornada de liga, la 16ª y antepenúltima, que también nos va a volver a dejar 2 partidos de gran interés entre los equipos de la zona alta. En este caso, entre los, a excepción de los Vampiros que descansa, los otros 4 equipos que le siguen se van a enfrentar entre ellos. Puede que esta jornada se acerque, habrá equipos que se acerquen más a los Vampiros y otros ya que terminen de alejarse definitivamente y por lo tanto también de esas opciones de luchar por la liga. La verdad que lo tienen bastante complicado porque ya decimos que eran supuestamente tres partidos y ahora mismo el único que podría hacerle sombra a la Juventus, a los Vampiros, es la Juventus, porque matemáticamente estamos hablando ahora mismo. Si Cervecería Los Morenos y Al-Ándalus ganaran en sus respectivos encuentros, pues se volverían a colocar a 7 puntos de los Vampiros a falta de 2 jornadas, es decir, que matemáticamente ya sería inviable. Hay 9 en juego y son 10 puntos de diferencia los que separan ambos equipos. Todavía tendría opciones Aspirantes, pero en la última jornada descansa, es decir, también las perdería, también ya hay demasiada ventaja matemática. Solo la Juventus puede, como decimos, lucharle el título de liga ahora mismo a los Vampiros. Pero claro, depende de que esta jornada descansa, de que la Juventus gane los 3 partidos que le quedan, mientras que, por su parte, los Vampiros pierdan en la última jornada con la Juventus precisamente, y en el otro partido también caiga. Veremos lo que ocurre, o caiga o empate, pero vamos, son las cábalas que se nos podemos hacer pensando en el desenlace de esta liga. Pero lo que está claro que hoy por hoy el mejor posicionado para llevarse el título, para en este caso renovar su título, es los Vampiros. Han estado liderando la clasificación durante toda la temporada, lo sigue haciendo y tiene ahí un colchón de puntos bastante importante con respecto a sus rivales, que por cierto se tienen que enfrentar entre ellos. Esta jornada, decimos esta, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbarillo, el domingo a las 10 de la mañana, San José Construcciones Villanueva Nueva Balompédica, y a las 12, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Aspirantes. Mientras tanto, también el domingo en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana se enfrentarán Jóvenes Veteranos y San Francisco, y a las 12 Al-Ándalus y Juventus. En este caso, como hemos comentado antes, el equipo que descansa será el de los Vampiros. Y sin nada más que añadir, nos vamos a centrar ya en el resumen de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que ha dejado bastantes cosas interesantes, sobre todo en segunda división, que es la categoría en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, porque pocas veces una temporada termina con una auténtica final, que es como va a terminar esta en segunda división. Antes que nada, y antes de comentar todos los asuntos relacionados con lo que va a ser la próxima jornada, vamos a repasar lo que ha sido esta pasada, que nos dejaba estos marcadores. MGS Seguro 6, Fran Generali 3, dos equipos ya nada tienen que hacer en esta segunda división. Penúltima jornada, estaba todo decidido, solo quedaba, pues en este caso, la incógnita de Autoservicio La Plaza Newton y Club Deportivo Celta, que todavía mantenían opciones, ¿no?, de luchar por el ascenso. Lo que sí hay que dejar claro, que esta jornada ha servido por lo menos para que Autoservicio La Plaza se haya asegurado matemáticamente ya el ascenso, al igual que Newton, que en este caso puede ser campeón de liga todavía, puede, pero no obstante asegura esa segunda posición porque aún perdiendo el Golaveras con el Club Deportivo Celta lo tiene ganado. Por lo tanto, necesitaría 4 puntos los celtas, cosa que no van a conseguir en un solo partido. Como decíamos, uno de los encuentros de la jornada, de los que se disputaba en la noche del viernes, MGS Seguro, Fran Generali, nos dejaba la victoria de MGS Seguro por 6-3. Marcaban Carlos Andrés Cuella Panal, José María González Montiel, Eleizer Ardila Atienza, Jorge Sansano Martín y Daniel Rodríguez Román. Pues fueron los autores de los goles de MGS Seguro. Mientras que por parte de Fran Generali, los 3 goles en este caso fueron obra de Alex Gómez Coronil, José Antonio Martín Pérez y Sergio Muñoz Domínguez. En lo que se refiere a otro partido interesante, en este caso el Club Deportivo Celta ganaba por tan solo 2 de diferencia a Ubrilez, 2-1, 2 goles de Luis López Ramírez por parte del Club Deportivo Celta y otro de Ubrilez por parte del gol de Ubrilez, obra de José María Flores Chacón. El Club Deportivo Celta, si quería meterse en zona de ascenso, además de esta victoria, dependía del tropiezo del conjunto de Newton, que en este caso ni mucho menos se dio y ahora diremos por qué. Y por otro lado, el Bar Los Tres Caminos también vencía por 3-2 a Quiboca, con 2 goles de Javier Redondo y otro de David González Guerra para el Bar Los Tres Caminos y los 2 goles de Quiboca, obra de Jesús Barea y José Antonio Benítez Calle. En cuanto a los otros 2 partidos, los que estaban implicados los 2 equipos de arriba, el Newton volvía a golear y además de forma aplastante al JSA Ubrique, colista de la categoría, por 19-1, nada más y nada menos. 2 goles fueron obra de Manuel Calvente Orellana, 10 goles de Rubén Benítez Jaén. Recuerden que en la jornada anterior ante la Lupe consiguió 11 goles en un mismo partido, ahora consigue 10, 21 goles en 2 encuentros. 2 goles marcó Samuel Nacimiento Rodríguez, 1 gol José María Ramos Pizano, 3 goles Javier Cabrera González y otro Daniel Naves Pardeza. El gol de JS Aubrique, obra de Jesús Luis Gómez Benítez, el gol del honor. Y también goleó, aunque no con tanta contundencia, Autoservicio en la Plaza, 0-8, que también es una goleada a tener en cuenta, donde los goles lo marcaron Vicente Romero Jarillo, Juan Carlos Gil González, que marcó 2 goles, Pascual Alba Morales, 3, y Francisco Javier Fatou López, 2. Pues estos fueron los 8 tantos que lograba el conjunto del Autoservicio La Plaza. Los 2 llegan a esta próxima jornada goleando, como hemos podido comprobar. En este caso, la clasificación queda así. Autoservicio La Plaza, 45 puntos, 42 Newton, 39 Club Deportivo Celtas, MGS Seguros 31, Quiboca 28, Fran Generali 25, Ubrilez 15, Van Los Tres Caminos 15, La Lupe que va 9 y JSA Ubrique 0. Casi todas las posiciones ya están definidas, puede haber un par de cambios dependiendo de los resultados y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es en este caso pues la lucha por el título liguero, una lucha por el título liguero que implica tan solo a 2 equipos, Autoservicio en la Plaza y a Newton. Y precisamente, caprichos del calendario, ha querido que todo se decida a un único partido en esta última jornada, después de todo lo que ha pasado. Por eso hoy queremos pararnos detenidamente en esta segunda división y en estos 2 equipos y en ese partido que se va a jugar el sábado, en la cancha, por cierto, a las 10 de la mañana. Vamos a hacer un parón. Primero vamos a hablar con un componente de Newton, con Rubén Benítez, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega esta última jornada liguera y, bueno, viendo los resultados de las 2 últimas jornadas, parece que tu equipo llega como un tiro, porque sin compasión en estas 2 últimas jornadas ha avasallado a sus rivales, ¿eh? Bueno, avasallado no. Nosotros jugamos para divertirnos. Yo creo que el mejor respeto al rival es jugar como nosotros sabemos. Mientras no le faltemos el respeto a ellos, creo que con nosotros nos gustaría divertirnos. si podemos meter más, pues metemos. Si no, pues nada. Nosotros jugamos para ganar. Oye, Rubén, ¿y detrás de esta goleada no está la idea de aseguraros la segunda posición por el tema del Golaveras, por lo que puede ocurrir? No, porque el Golaveras ya lo teníamos ganado. Después de haber perdido el partido 1-0, ya el particular con el Celta lo teníamos ganado. Ganamos 3-1 el primer partido de ida. Por lo tanto, no nos preocupaba mucho tampoco. A mí la verdad que no me queda muy claro si antes va el particular o el general, pero bueno, lo que está claro que en caso de empate ya se rompía con ese Golaveras particular, como tú bien comentas. Sí. 10 goles en esta ocasión, 11 la semana pasada, digo a título particular. Eso pocas veces la hemos visto en las últimas temporadas, ¿eh, Rubén? Bueno, mis compañeros también me han ayudado un montón. Como quien dice, me han estado buscando ellos a mí. Vamos, yo tenía nada más que empujarla, más que nada. Empujarla, pues ya decimos, 21 goles en 2 partidos, pues es digno, por lo menos, de destacar. Ahora mismo, pues están relanzados, lógicamente, en la lucha por el Pichichi, y prácticamente podemos decir que vas a ser este año el Pichichi de esta segunda división. Parece que al final de todo vais a gozar de, o el Newton va a gozar de una oportunidad para arrebatarle la liga a vuestro rival. Más que nada, yo entiendo que lo podéis ver también como un premio extra a la temporada, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas nos lo jugamos todo con ellos en el último partido, como si fuera una final. A nosotros no vale ganar, a ellos les vale el empate y la victoria, la derrota no les vale. Nosotros vamos a salir a ganar desde el principio. O sea, que tenemos que arriesgar también, y bueno, ya ahí que gane el mejor y ya está. Supongo que cuando perdisteis ese partido con los Celtas, creo que fue hace 3 jornadas, sí. En parte podíais llegar a pensar, bueno, pues ya se nos han ido las opciones, pero ese empate también del Celta con el autoservicio en la plaza volvió a abrir esa puerta, ¿no? Sí, la verdad es que cuando perdimos con los Celtas, nosotros pensábamos ya que ese campeones no íbamos a hacer. Pero bueno, ahí están los Celtas dando ruido. Por eso y, te digo que es un premio al final el que se habéis encontrado, ¿no? Ahí. Sí, al final el que va a decidir la liga vamos a ser nosotros y ellos. ¿Sabes? Los Celtas nos la han dejado solamente para nosotros. Podemos decir que el Club Deportivo Celta sin duda ha sido el juez de la liga, ha sido en parte el único capaz de ganaros, ¿eh? Sí. También, bueno, el partido también tuvo unas consecuencias que nosotros no supimos jugarlo bien, ellos estaban jugando muy bien. Se cierran muy bien atrás y con que te metan un gol ya no les pueden meter a ellos muchos goles. Equipo veterano, digamos, de fútbol sala la vieja usanza, ¿no? De esos que se encierran atrás, sí, que crean esa red defensiva a la que es muy difícil romper. Y la verdad es que los Celtas han estado ahí peleando hasta casi última hora con vosotros, ¿eh? Por la plaza de defensa. Si no, yo creo que si no hubiesen pinchado en los primeros partidos de temporada, hubiesen estado ahí arriba con nosotros también, con nosotros y con el autoservicio de la plaza. Pincharon al principio con, no sé si fue con Fran General o con MG, no me acuerdo con quién fue, pero si no hubiesen pinchado en esos partidos estarían ahora mismo igualados con nosotros, creo. Y prácticamente también podríamos decir lo mismo de vosotros, porque os ha lastrado, digamos, a estas alturas, en estas últimas jornadas, el arranque liguero con esos 2 empates ante Equivoca y MG, seguro, cuando supongo que el equipo se estaba haciendo, ¿no? Sí, al principio también los fichajes que hemos hecho este año nuevo, hasta que no nos empezamos a conocernos un poquito mejor y demás, los primeros partidos estábamos un poquito más bajos de forma. Ya decimos, se cedieron 2 empates y pues ahora mismo esa diferencia de puntos entre Autoservicio en la Plaza y vosotros, que habéis tenido un camino muy parecido, pues es lo que marca el llegar así a esta última jornada. Rubén, ¿ha sido una temporada fácil como parece reflejar los resultados y la goleada, o ha habido que currárselo más de lo que aparenta? Bueno, aunque aparente que ha sido fácil, de facilidades ninguna. Ha habido partidos, por ejemplo, con el MG Seguro, que no lo hemos visto a sus seguísimos, con los Fran General y también. Solamente se decidieron los partidos al final en los últimos minutos. Pero fácil nada. A pesar de estas 2 últimas goleadas que habéis conseguido, también hay que decir que ante los 2 equipos, por decirlo de alguna manera, más flojos de la categoría, los que ocupan las 2 últimas plazas, ¿cómo llegáis al partido del sábado? Bueno, pues yo creo que llegamos bien. De forma llegamos bien. Estamos últimamente muy bien de forma. Además, los zagales están motivados. Y yo creo que con muchísimas ganas de intentar ganar la liga. Uh-huh. Ahora también depende del rival. Si el rival juega muy bien, pues nosotros ahí no podemos hacer nada. Pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido y vamos a utilizar nuestras armas. Siempre salimos al ataque a ver qué podemos hacer en este partido. Uh-huh. También el aspecto psicológico influirá mucho y en este sentido puede también beneficiar a vosotros, en el sentido de que sois ustedes los que venís desde atrás, ¿no? Los que venís con ese espíritu de remontada, y Autoservicio en la Plaza se ha encontrado con que, a pesar de estar liderando la tabla durante toda la temporada, se lo va a jugar a un solo partido, ¿no? Claro, bueno, nosotros tenemos, yo creo que tenemos más presión que ellos. Aunque creáis que no, creo que nosotros somos los que tenemos más presiones, porque como cometamos algún fallo, uh-huh, se nos va la liga ya. Ellos, por ejemplo, si, aunque empiecen perdiendo o lo que sea, siempre van a tener ahí la oportunidad de que con un empate les va a valer. Uh-huh. Vamos, que esto es como una final. Esto yo no creo que haya empate, no creo que haya. Yo creo que o ganamos nosotros o ganan ellos, una de dos. Uh-huh. Claro, pero si, es lo que tú comentas, por vuestra parte no os queda otra cosa que ganar. Por esto, nosotros vamos a seriar al ataque. Si al final del partido vamos a empate, nos lo jugaremos y nos pueden meter un gol y ganarnos ellos. Uh-huh. Yo creo que el empate, no va, en este partido no creo que haya empate, creo, a mi opinión. Rubén, ¿cómo analizas a tu rival? ¿Qué tipo entonces de partidos crees que os pueden plantear? Bueno, yo creo que un partido intenso, porque ellos defienden muy bien. Creo que es el equipo menos goleado con los Celtas. Si no es el equipo menos goleado, creo que es uno de los menos goleados. Es el menos goleado. Uh-huh. Creo que sí, pues va a ser un partido muy intenso. Atrás ellos defensivamente van a estar muy bien. Uh-huh. Como el primer, yo creo que va a ser similar al primer partido de ida contra ellos. Por cierto, ¿cómo fue? Nosotros vamos a... ¿Cómo fue ese partido? Porque recuerdo que Autoservicio en la Plaza iba ganando 2-0 y finalmente conseguiste remontarle, ¿no? Bueno, empatarle, sí, en este caso. Íbamos perdiendo 2-0. La primera parte empezaron ganando ellos, muy muy al comienzo. Uh-huh. Y después nosotros en la segunda parte, Dani Naves, que hizo un partidazo, empató el partido. Y bueno, el equipo entero echó un montón de cojones en ese partido y ahí está el resultado. Uh-huh. Con ganas y con esfuerzo se consigue. Si no, pues nada. ¿Vosotros llegáis a este partido con todos los efectivos o hay alguna baja por lesión o por otra causa? No, llegamos con todo. Nosotros, por ejemplo, pedimos el partido para jugarlo el viernes para que pudiera venir gente a ver el encuentro, porque uh-huh, es un partido atractivo para el espectador. Pero vamos, que nosotros, sea el sábado, sea el viernes, íbamos a ir todos. Uh-huh. Estamos al completo. Precisamente quería comentar eso porque nos lo decía ayer el presidente del Comité Educado de Fútbol Sala. No os habéis puesto de acuerdo en el partido, ¿no? Uno quería jugar el viernes, otro el sábado, y por la posibilidad, nos comentaba ayer, de poder utilizar los pabellones. Ahora este partido se tiene que jugar en la cancha exterior. ¿Tú crees que puede influir de alguna manera el escenario donde se juega? Bueno, la cancha exterior es un mal escenario para jugar un partido así, la verdad. Hubiese preferido los Remedios o el pabellón, pero bueno, las circunstancias han dado así y ahí tendremos que jugar. El campo es igual para ellos que para nosotros, así que uh-huh, y es lo mismo. ¿Y dónde crees tú que puede estar la clave de esta final, conociendo a vosotros y conociendo a vuestro rival? Bueno, yo, la verdad es que se va a decidir en pequeños detalles. Algún balón suelto por ahí que case alguno, que meta en la portería, no sé, nosotros de principio vamos a arriesgarlo todo. Y vamos, si nos dan un buen partido, pues muy bien. Si no, pues por lo menos lo hemos intentado. Uh-huh. Y bueno, ya decimos, como hemos comentado antes, parte de esta final es un premio porque vuestro principal objetivo de la temporada, que era el ascenso, pues ya se ha alcanzado y al menos llegáis a este partido con esa tranquilidad también, ¿no? Sí, también. Ya el objetivo está cumplido, pero si puede ser campeón, pues mucho mejor. Pues nada, Rubén, te vamos a agradecer que nos lo hayas contado, que nos hayas atendido. Y enhorabuena pues por ese ascenso conseguido y mucha suerte para este próximo sábado. Espero que ante todo pues se vea un bonito partido digno, como decimos, como podemos decir, digno de una finalísima que termina decidiendo un título de liga. No sé si quieres añadir algo, Rubén. No quiero añadir nada más. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes y vamos, que yo creo que va a ser un partidazo, que la gente se anime y venga a vernos, aunque sea a las 10 de la mañana y el tiempo no acompañe, pero bueno, van a ver un buen partido de fútbol sala. Uh-huh. Pues nada, Rubén, muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias a ti, hasta luego. Habrá que ver también el tema meteorológico para este sábado. Por ahora parece que no se aclara mucho lo que son las distintas fuentes donde se puede consultar el tiempo meteorológico para Semana Santa, incluido pues este próximo sábado. Pero bueno, vamos a ver, porque unas dan lluvia, otros no dan lluvia. Si dan lluvia y siendo el partido programado en la cancha, pues veremos a ver lo que ocurre, porque se tendría que suspender, aplazar, mejor dicho, el encuentro. Y bueno, pues ya decimos, ahora mismo no se aclaran mucho, depende de la fuente que uno consulte. Dan lluvia para ese sábado, unos dan lluvia y otros no. Queremos decir. Bueno, Newton, una de las partes de esa finalísima que podemos considerar va a ser ese partido del domingo. La otra parte es el líder, el autoservicio en la plaza, y por eso hoy vamos a hablar con uno de sus componentes y, bueno, uno de sus fundadores, con Vicente Romero. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Vaya desenlace que va a tener la segunda división este año, decidiéndose en un único partido, en una auténtica final. ¿Cómo llega autoservicio en la plaza esta última jornada? Pues la verdad es que un poquito nerviosillo, porque llevamos toda la liga primero, luchando partido a partido, hemos tenido algún error que otro que hemos cometido, y al final se va a jugar todo en el último partido, entonces no sabemos cómo se nos va a dar. En esta penúltima jornada los dos equipos teníais duelos asequibles para, bueno, todos preparando lo que va a ser esta final. Y en el vuestro, ante la Lupe, no pasasteis el más mínimo apuro, supongo, viendo el resultado, ¿no? No, la verdad es que no. Pero fue un partido, digamos, fácil. Uh-huh. Y el que llega metiendo presión es el New Team. 36 goles en dos partidos, y se dice bien pronto, ¿eh? Sí, la verdad es que ellos tienen también un equipazo muy bueno. Y está también ahí Rubencito, que ha metido, él solo nada más, ha metido más de la mitad de esos goles. Ajá. Uh-huh. Y no sé qué decirte, nosotros que tampoco tenemos un jugador así tan puntero ahora mismo, lo tenemos pero no combinamos la jugada como por ejemplo ellos pueden hacer. Uh-huh. Oye, Vicente, después, como tú comentas, después de liderar la segunda división desde la primera jornada, lo que sorprende es que se haya llegado a este último partido existiendo la posibilidad de perderla y sin que hayáis perdido también ningún partido, ¿no? También, sí, así es. Nosotros, a causa de haber empatado varios partidos, no sé si han sido tres partidos los que hemos empatado, o dos. Tres. Y al final pues, nos la jugamos en el último, y sí. Es un poquito una bofetadilla en la boca, ¿no? Que nos quitaran el caramelo de la boca después de tenerlo casi toda la liga en liderándola, no sé si me explico. Sí, y yo insisto, y sin perder ningún partido todavía, que sois el único equipo invicto hasta ahora. No. Digo que sois el único equipo invicto de las tres categorías, que su mérito también tiene, ¿no? Cada uno le da el suyo, nosotros se lo damos desde el último. No nos han logrado el último partido que jugamos contra los, la verdad que ya no lo habíamos pasado. En el último de un gol del gato, y gracias a Expo nos perdimos. Ante el Club Deportivo. Sí, habla ante el Club Deportivo Celta, que además, sí. Bueno, pues ese puntito fue in extremis, nunca mejor dicho, ¿eh? Eso, sí. El último fue meter el gol y dar al final. Uh-huh. Un gol, como nos contaron, a mucha distancia. Del medio campo. Parece que tenemos algún problema con la comunicación. Parece que, como decimos, se va la señal de teléfono. Vamos a ver si lo hemos recuperado. Vicente, ¿estás por ahí? Sí. Vale. El teléfono le estaría poniendo ardeo en el micrófono, ¿tú? No, parece que se nos pierde la señal. Estábamos hablando, Vicente, que ese partido, ese último empate hace dos jornadas ante el Celta, que ha sido clave porque podíais haberse proclamado campeones entonces, ¿no? ¿Os pudieron también los nervios o qué pasó? Los nervios, y también que ellos juegan muy bien, tú. Ellos tienen un sistema de juego muy diferente. Ellos juegan muy bien atrás, están todo el rato encerrados. Es muy difícil. Uh-huh. Y ya y, es... y, y, pues muy si tuvo un precio más para comprar la defensa y no podíamos hacer otra cosa. Y yo hacía que, ya te digo, que Alejandro en el último punto, pues luego, ya te digo, que fue la tirada de la... Vicente, no sé si te pueden menear allá por donde estés, porque es que se nos va la señal y te escuchamos un poco entrecortado. Bueno, más o menos hemos entendido lo que has dicho, lo que has comentado, pero para mejorar esa señal, que gracias a ese gol precisamente que tú comentas, pues para el partido de este próximo sábado, digamos que tenéis no solo la obligación de ganar, sino que ya con el empate os sirve, os ha dado esa pequeña ventaja, ¿no? El empate nos vale, tú, pues nosotros estamos ahí a por todas. Más es un duelo que tenemos ahí, una actividad pendiente. Lo primero, bueno, antes que nada, Vicente, estamos hablando de ese partido, pero antes que nada, lo primero que me gustaría destacar es que matemáticamente ya tenéis el ascenso asegurado, que al fin y al cabo, al igual que le ocurre a Newton, era vuestro principal objetivo. Llegáis al menos con esa tranquilidad, ¿no? Principal objetivo era la segunda división y ya lo tenemos. Pero claro, también gusta subir como campeón. ¿Cómo esperas que sea el partido del sábado? ¿Qué rival crees que os vaya a encontrar? Yo creo que va a ser un partido de los que hay que ver, tú, bastante intenso. Ahí puede haber de todo. Supongo que, bueno, bastante intenso. ¿Y qué Newton te vas a encontrar? Por lo que tú conoces del equipo. Un equipo que vaya al ataque desde el principio y supongo que arrollar, ¿no? Porque a ellos solo le vale la victoria. Ya, por eso. Yo no creo que ellos nos den opción a que entremos mucho en juego. Pienso que ellos van a intentar atacar, pero también van a intentar defender el partido y que no le metamos ninguno. Aparte, hombre, ellos no tienen que ganar. Ellos el empate no les vale, pero yo te digo que no nos van a poner nada fácil. En el partido de la primera vuelta dejasteis ir un 2-0 para terminar empatando, ¿eh? Un aviso es. Por eso te digo, que no te puedes fiar. Íbamos 2-0 ganando y se complicó la cosa y al final nos empataron el partido. Oye, a Rubén Benítez hay que tener una especial vigilancia viendo lo que ha hecho en estos dos últimos partidos. La verdad es que habrá que controlarlo. Ya decimos, 21 goles en dos partidos, pues la verdad que al menos... Es una cifra sorprendente. Yo desde aquí le mando mi más sincera enhorabuena. Independientemente, ya decimos, de lo que ocurra, para este sábado, Vicente, ha sido una gran temporada para vosotros. Como decimos, a falta de una jornada, sois el único equipo invicto de las tres categorías y al menos supongo que estaréis contentos, aunque todavía os quede por ponerle la guinda al pastel, ¿no? La verdad es que sí, estamos contentos porque hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado muy bien, casi todos hemos jugado y siempre hemos salido contentos de todos los partidos. Hayamos empatado, hayamos ganado de más, de menos, pero siempre con alegría. A diferencia del año pasado, Vicente, este año sí habéis funcionado más como equipo, ¿no? Recuerdo que el año pasado sí teníais muchos nombres, gente que había militado en categoría, en división de honor, en primera, pero os costó coger el rodante, os costó acoplaros. Este año parece que, bueno, con la experiencia también del año pasado, se habéis saltado eso y el equipo ha ido a las mil maravillas, ¿no? Claro, también el año pasado teníamos menos experiencia, no sabíamos tampoco, no nos conocíamos los jugadores sobre el terreno, tampoco sabíamos qué jugadores deberían de tener más minutos, menos, no entrenábamos apenas, en fin, era más una puesta a punto. Este año estamos más comprendiendo el equipo y sabiendo asimilar las situaciones. Vicente, siendo un equipo que defiende bien, porque ahí están los números, sois el equipo menos goleado de todas las categorías, ¿os viene bien que el partido se juegue en la cancha? Ya que es una instalación con las dimensiones más reducidas que los dos pabellones. Hombre, la verdad es que no sabría qué decirte tú. Es diferente. Los partidos en la cancha no es igual que ni en los remedios ni en el pabellón. Pero nosotros sí te puedo decir que entrenamos en varias pistas y hemos jugado en casi todas y más o menos siempre se nos da igual. La pista de fuera, el inconveniente que yo le veo es que tienes que ir casi de puntilla. Ahí te caes y te destrozas. Claro, es un terreno más duro, lógicamente. Y ya por último, Vicente, ¿llegáis con todos los jugadores disponibles? Pues por lo pronto creo que sí, a la espera de un par de ellos que todavía no están seguros, pero por lo pronto, hasta hace una hora, todo el mundo viene. Con Alex Mingoya no hay problema, ¿no? Porque el gol... Lo tenemos un poquito lesionadete. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, porque el gol del empate ese, bueno, en ese partido, pues terminó algo tocado, ¿no? Sí, porque ahí estuvo jugando demasiados minutos y al final acabó tocado. Sin duda es uno de vuestros jugadores clave, hombres clave, y que, bueno, tampoco supongo que se quiera perder por nada del mundo ese partido del sábado. No, ese, aunque no esté bien, va ahí, iba a reventar, estoy seguro. Bueno, Vicente, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena también, pues, por la consecución del ascenso. Y nada, desearos toda la suerte, al igual que al New Team, toda la suerte para este próximo sábado, y sobre todo que disfrutéis y que se vea un buen partido, ¿eh? Muchas gracias, tú. Muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Un partido digno de lo que va a terminar decidiéndose, como decimos. Toda un título liguero en esta segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a quedarnos ya también con el repaso de las dos categorías que nos quedan, Primera División y División de Honor. En Primera División, el partido más interesante era el que enfrentaba al Inter de Lyon y al de Gallery Panteras, primero contra segundo, y terminó no con sorpresa, porque bueno, hay calidad de sobra en ambos equipos para que pudiera ganar cualquiera, pero en este caso con victoria del Inter de Lyon, que ha sido el primero de toda la categoría capaz de ganar a de Gallery Panteras. Recordemos que en el partido de la primera vuelta de Gallery Panteras ganaba 5-0 a Inter de Lyon, también un resultado sorprendente en ese choque, y ahora pues la cosa ha estado mucho más igualada, más real, más lo que nosotros nos esperábamos, ¿no? Pues como decimos, victoria de Inter de Lyon con dos goles de José Pablo Rubio Mateos y otro de Antonio Flores Chacón, mientras que por parte de Gallery Panteras, Roque David Carrasco y Modesto Romero fueron los autores de los tantos. Por lo tanto, ahora mismo se reduce la diferencia entre ambos a falta de esa última jornada. Por su parte, Voltasur ganaba 6-4 abril de 1979, con tres goles de Jesús Fernández Naranjo, otro de Juan Carlos Carrasco Gutiérrez y otro de Alberto Gómez Flores por parte de Voltasur, y los cuatro goles del Bril de 1979, obra, queremos decir, de Francisco Javier Gómez Choro, Daniel Rubiales Rosado y dos goles de Daniel Ordóñez Romero. Por cierto, un Bril de 1979 que cuando jugó este partido se estaba jugando la permanencia. Recordemos que todo dependía de un resultado, si ganaba Pintura Rafa. Tanto el Bril de 1979 como Mesolo Montero y Pintura Rafa se lo jugarían el todo por el todo en esta última jornada, cosa que no ocurrió, como decimos. El Domodón Brillasur, por su parte, ganaba 4-1 a los Cosmos, con los cuatro goles obra de José Miguel Jaén Delgado, Miguel Román Benítez y dos de Óscar Rebollo Velázquez, por parte del Domodón Brillasur. Bueno, aquí tienen apuntados dos goles de los Cosmos. Suponemos que el partido fue, el resultado fue 4-2 y no 4-1, porque hay goles para Isaac Cañamaca Tienza y David Ordóñez Romero. Rectificamos, por lo tanto, 4-2 el resultado entre Don Odón Brillasur y los Cosmos. Y por otra parte, Malacayú, el colista de la categoría, el equipo que ya desde hace alguna jornada, pues matemáticamente descendía a la segunda división, ha conseguido una victoria ya fuera de presión y sabiendo que si hiciera lo que hiciera era inevitable, pues es cuando ha dado lo mejor de sí mismo. Y en este caso vencía al Leyton Construcciones y Reformas por 3-5. Los goles obra de Alex Marín Román, Juan Pedro Garrido Raiz y Adrián Soto González por parte del Leyton, mientras que por parte del Malacayú marcaron Pablo Villanueva Benítez, un hat-trick, marcó nada más y nada menos que 3 golitos, David Gago Viruez y Antonio Castaño Becerra. Fueron los autores de esos 5 goles que logró el Malacayú como hemos comentado antes, ante el Leyton. Y el otro partido de la jornada, vaya la que se vivió el pasado sábado en ese Pintura Rafa Mesón Los Monteros. El Pintura Rafa, que venía de una remontada espectacular, de prácticamente estar desahuciado, a jugárselo todo en este partido ante un rival directo, al que si conseguía vencer, pues superaría la tabla clasificatoria y por primera vez saldría de la zona de descenso. Y fíjense cómo estuvo la cosa, con un 5-4 a falta de 20 segundos a favor de Pintura Rafa, todo parecía que el milagro de la remontada iba a ser una realidad, pero 20 segundos dan para mucho, y en este caso Mesolo Montero logró no solo empató el partido, sino cuando ya estaba Pintura Rafa, al que lógicamente el empate no le valía, con todos sus jugadores, incluido el portero, volcado sobre la portería del equipo cortesano, pues con portero jugador, pues el Mesolo Montero lograba el sexto gol que terminaba dándole la victoria. Marcaban Pablo Lobo, por parte de Pintura Rafa, Pablo Lobo, Juan Manuel Román Arenas, que por cierto fue expulsado, Sergio González, Alberto Villanueva y Ramón Salas. Mientras que por parte de Mesolo Monteros solo hubo dos goleadores, Pedro Camacho Gómez, que conseguía 4 goles, y Francisco Javier Ortega Gallego, autor de dos tantos. Un resultado que, como hemos comentado antes, ya terminaba por condenar al descenso al Pinturas Rafa. La clasificación queda de la siguiente manera: De Galeri Panteras, líder, 46 puntos, 44 Inter de Liam. Tercero, los dos ya ascendidos. Tercero, Volta Sur con 31, 26 Leito Construcciones y Reformas, 22 Los Cosmos, 20 Don Odón Brillo Sur, 19 Mesolo Montero, 17 Bril de 1979. Y ya en descenso, Pintura Rafa con 13 puntos y Malacayú con 9. Y vamos a cerrar nuestro repaso a esta jornada con los partidos de División de Honor. Comenzamos con el empate a 3 entre el Morgans y el Marca 91, Mario Virués. Por cierto, que Morgans ha cosechado en las últimas jornadas una serie de resultados positivos que le han permitido poner tierra de por medio con respecto a la zona de descenso. Han espabilado y han empezado a llegar al menos a sumar puntos, aunque hayan sido algunos de uno en uno como en esta ocasión. Rafael Benítez Rodríguez fue el autor de 3 de los goles de su equipo, del Morgan, mientras que por parte del Marca los goleadores fueron Hugo Domínguez Cózar, que consiguió 2 goles, y José Emanuel Jiménez Torrejón, que conseguía otro de los tantos del Marca 91. Por su parte, un partido también por la zona baja, digamos, entre Autoescuela La Sierra, UAS y Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva. El UAS no podía fallar en este partido, ya no tenía más opciones, no tenía más margen, y no pudo, terminó cayendo por 3-5 ante el Porti, un expulsado por cada equipo, hubo de todo en este partido. Los 3 goles del UAS, 2 de Jesús Torres Carrasco y otro de José María Ruiz Barroso, mientras que por parte del Porti los goleadores fueron Ángel Ríos, Víctor Orellana, que consiguió 2 goles, Francisco David Pérez Caro, que consiguió otro, y Sergio Díaz Morales. Los autores, por lo tanto, de esos 5 goles que terminaron dándole el triunfo al conjunto del Porti. Por su parte, nos quedamos ya por la zona alta. Estudiantes tenía un difícil compromiso ante Revolución, que lo saldó con victoria por 3-7. Una victoria pues que le sirve pues para mantener esa primera posición y no darle opciones todavía al Zulema, que le sigue persiguiendo los talones. Los 3 goles de Revolución fueron obra de José Moisés Moreno Benítez, mientras que por parte de Estudiantes marcó José Antonio Borges, 3 goles, Pedro Venega, otros 3 goles, y Joaquín Sánchez, 1 gol. En lo referente al partido entre el otro equipo que está ahí metido ahora en la zona de peligro, en la zona de descenso, el Cancha Benamahoma, caía ante el Don de Fútbol Sala por 0-6. No hubo opción para el equipo, el conjunto de la pedanía grazalemeña de Benamahoma. Marcaron por parte del Don de Fútbol Sala Antonio Pérez 2 goles, Antonio Villanueva 1 gol, Manuel López Garrón otro gol y Mario Benítez Villanueva 2 goles. Idéntico marcador, perdón, que Autoescuela Celia, que también terminó con 0-6, pero aquí no hubo goleadores, aquí ocurrió lo mismo que la semana anterior, el que recurrió a esa triquiñuela ante la falta de efectivo, pues de comenzar el partido con su quinteto inicial, y durante el mismo dos argumentan que están lesionados, se retiran y por lo tanto el partido se le da por perdido al que por 0-6. Siempre es eso mejor que una incomparecencia, aunque algunas voces hablan de que, bueno, de esta manera un poquillo se está influyendo en la competición, o se puede tener influencia en la competición. bueno, cada uno tendrá su forma de entenderlo. Y por último, el Zulema, que conseguía vencer ante Oasis Lounge. No lo tuvo nada fácil, por cierto, pero terminó llevándose los 3 puntos por 3-5. Los 3 goles de Oasis Lounge, obra de Daniel Gallego Carrasco, Alejandro Molina Rivero y Alejandro Monte de Oca Moreno. Mientras que por parte del Zulema marcaron Rodrigo Fernández Soto, Francisco Javier Domínguez García, Álvaro Torreño García, 2 goles, y Luis Manuel Naranjo Ramírez. De esta manera, ¿cómo está la clasificación? A falta de 4 jornadas, pues la manda Estudiantes con 51 puntos, 49 Zulema, 35 Donde Fútbol Sala, 32 Revolución Polideporte, 27 Autoescuela Celia, 25 Marca 91, 22 Quedeque, 19 Morgans, 19 Porte y Construcciones Hermano Virgen Oliva, 17 Oasis Lounge. En zona de descenso, el Cancha Benamahoma con 7 puntos, todavía matemáticamente puede salvarse, aunque si pierde la próxima jornada ya estará descendido. Y ya descendido con 4 puntos en última posición, Autoescuela La Sierra UAS. Y nos vamos a quedar ya con los goleadores. ¿Cómo está la lucha en cada una de las categorías? En segunda división se pueden imaginar, con esos 21 goles en 2 partidos, Rubén Benítez es ahora el jugador que manda en la clasificación. 49 tantos, nada más y nada menos. Se lo arrebata a Alex Mingoya, que tiene 29 y que durante la mayor parte de la temporada ha ocupado esa primera posición como máximo goleador de la categoría. 17 tiene Alberto Moya, del Fran Generali. 15, Manuel Márquez Sánchez, de MGS Seguro. Y con 12 goles tenemos Alejandro Martínez Morales, del Newton, y a Juan Carlos Gil González, de Autoservicio La Plaza. En primera división es Antonio Flores Chacón, del Inter de Lyon, el máximo goleador, con 22 tantos. 17 tiene Diego Gómez Fernández, de Gallery Panteras, y Juan Pedro Garrido, el Raiz del Leyton. Además de Modesto Romero Ramos, también de Gallery Panteras, que tiene 17 goles. 15 tiene Jesús Fernández Naranjo, 14 Isaac Cañamaque, Jesús Fernández Naranjo de Volta Sur, 14 Isaac Cañamaque de Los Cosmos, Juan Carlos Monte de Oca Fernández del Inter de Lyon y Pablo Lobo Gómez de Pinturas Rafa. Y por último, en división de honor, sigue encabezada por 2 jugadores del Estudiante, José Antonio Bórquez, que tiene 37, tantos en su haber, 32 tiene Ángel Román, 21 Moisés Moreno de Revolución, 20 Francisco Javier Domínguez de Zulema, 19 Sergio Díaz Morales del Porti, 18 Álvaro Torreño de Zulema, 16 Darío Holgado de Autoescuela Celia, y con 15 tantos tenemos a Abel Pino del Donde Fútbol Sala y Rafael Benítez del Morgans. Y nos vamos a despedir con los horarios de la próxima jornada, recordando los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Comenzamos por División de Honor, donde se disputa la 19ª jornada, que nos deja los siguientes partidos. El viernes, 8:30 en el pabellón Zulema, el Cancha Benamahoma. Y en los remedios, también a las 10:30 de la noche en el pabellón Zulema, el Cancha Benamahoma. Y a la misma hora, en el Instituto de los Remedios, a las 10:30, donde Fútbol Sala Autoescuela La Sierra UAS. Y el sábado, también en el pabellón, 9:00 de la mañana, Porti Quedeque, 10:00 de la mañana, Estudiantes Morgan, 11, Marca 91, Mario Viruezo, Oasis Lounge, y 12, Autoescuela Celia Revolución. En primera división, 18ª jornada y última, el viernes en el pabellón a las 8:30, de Gallery Panteras, Pintura Rafa, y a las 9:30, Volta Sur Los Cosmos. En el pabellón de los Remedios, 8:30, Brille 1979, Inter de Lyon, y 9:30, Malacayudo, en Odón Brillo Sur. Y en la cancha exterior, pero ya el sábado, 12 del mediodía, Mesón Los Monteros, Leyton, Construcciones y Reformas. Y por último, en segunda división, jornada 18 y también última, en la cancha exterior, 8:30, el viernes, JSA Ubrique MGS Seguros, a las 9:30 de la noche, Ubrilet La Lupe Kebab, y a las 10:30, Equivoca, Fútbol Sala Club Deportivo Celtas. Y en la cancha exterior, el sábado a las 10:00 de la mañana, Autoservicio en la Plaza, Newton, y a las 11, Fran Generali, Bar Los Tres Caminos. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.